El comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche de Suiza publicaron hace poco la declaración conjunta en apoyo a la declaración del comité preparatorio del norte de Corea por la reunión conjunta de partidos, organizaciones e individuos del norte, el sur y en ultramar por la paz y la reunificación independiente de la península coreana.